Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Take Me Out de Franz Ferdinand está inspirada en la Segunda Guerra Mundial. La película basada en la Segunda Guerra Mundial, Enemigo al Acecho, es la responsable de que Franz Ferdinand haya escrito Take Me Out. Al parecer, Franz Ferdinand tendría una gran fijación por la historia, tanto así que le pusieron el nombre a la banda refiriéndose al archiduque Francisco Fernando, asesinado el 28 de junio de 1914. No hace falta ser erudito para entender lo que esto significó para la humanidad, la Primera Guerra Mundial. En 2004, la banda escocesa estrenaba su primer disco de Franz Ferdinand, uno de los más grandes éxitos de su carrera, titulado Take Me Out. El hit pegó en todo el mundo y se convirtió rápidamente en uno de los himnos indie más reproducidos de la historia. El riff pegajoso y la batería marcada, junto con un coro potente, nos mantiene hasta el día de hoy cautivos con ganas de que la canción no se acabe nunca. Sin embargo, a pesar de parecer una canción relativamente alegre, está inspirada en un hecho poco más oscuro. Así como se inspiraron en Francisco Fernando, Franz Ferdinand se inspiró en la Segunda Guerra Mundial para Take Me Out. Pero no de la forma que piensas, ya que todo comenzó con la fascinación de Alex Capranos por Enemigo al Acecho, película del 2001 basada en esa época. La película es protagonizada por Jude Law y Ed Harris. Se basa en dos francotiradores de bandos enemigos en la batalla de Stalingrado de 1942. Alex Capranos, en su última entrevista junto a Son Exploder, dio a conocer que la noche antes de escribir la canción, vio la película. Los dos se esconden uno del otro, esperando que hagan algún movimiento para derribarse. Take them out, dijo el vocalista. La imagen de los dos francotiradores dejó una huella en mí. Se sintió como una buena metáfora sobre las situaciones románticas en las que a veces nos vemos envueltos. La metáfora es la siguiente. Cuando dos personas se gustan, pero ninguna hace nada al respecto para no ser la primera persona en verse vulnerable. La canción tiene claras referencias bélicas que ahora podemos entender por completo. Take Me Out será parte del disco recopilatorio de Franz Ferdinand a estrenarse el próximo 11 de marzo, por lo que pronto tendremos más información. The Weeknd, el nuevo rey de Spotify, destrona a Justin Bieber. Hasta ahora era el líder imbatible en la plataforma de música, pero su compatriota le robó el puesto con más de 80 millones de oyentes. Justin Bieber era el líder y rey indiscutible de Spotify, pero su compatriota Abel Maconen Testify, más conocido como The Weeknd, le robó el puesto y se coronó en el trono. El cantautor de 31 años rompió su récord el pasado sábado cuando se contaron 85.667.564 oyentes en la popular plataforma. Justin Bieber, por su parte, contaba con 83.3 millones de fanáticos en Spotify. El logro del cantante de Blinding Lights se produce poco después del lanzamiento de su nuevo álbum titulado Down FM. De todas formas, Bieber habría llegado a 94 millones de oyentes mensuales, número que nadie aún ha podido superar. El cantante canadiense confirmó que estaba trabajando en su nuevo disco tras el debut del proyecto anterior After Hours. Más tarde, descartó muchos de sus trabajos iniciales que fueron influenciados por la depresión y ansiedad que experimentó durante la pandemia y comenzó a grabar nueva música desde cero. El sencillo principal de Down FM, Take My Breath, se lanzó al público en agosto pasado y finalmente alcanzó la posición número 6 en la lista del Billboard Hot 100. Un segundo sencillo, Sacrifice, estuvo disponible a principios de este mes y el tercer sencillo, Out of Time, hará su debut la próxima semana. En su nuevo disco, The Weeknd colaboró con grandes artistas, entre los que se encuentran Quincy Jones, Lil Wayne, 103.Never, Tyler, The Creator e incluso Jim Carrey. Sin duda, el lanzamiento de su quinto trabajo discográfico ha ayudado al compositor a coronarse como el músico más escuchado dentro de la plataforma de streaming. Justin Bieber logró mantenerse en este puesto durante 190 días como el intérprete más escuchado, por lo que solo queda esperar para conocer si The Weeknd podrá mantenerse durante más tiempo con ese título. Pero no es el único, el trono igual lo han tenido cantantes como Rihanna, Drake, Ed Sheeran, J Balvin, Selena Gomez, entre otros. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!